List 12. ¿Cuándo se hará? When will it be done? La cita está programada para la semana que viene. The appointment is scheduled for next week. Busco a alguien cuyas cualidades casen con nuestras necesidades. I'm looking for someone whose skills match our needs. No te apuntes al curso si no piensas asistir. Don't sign up for the course if you don't plan to attend. Tienes una forma curiosa de dar las gracias. You have a funny way of saying thank you. ¿Sabes una cosa? Do you know something? La rifa fue cancelada por un problema legal. The raffle was called off because of a legal problem. Siempre acabo perdiendo todo mi dinero. I always end up losing all my money. ¿Por qué siempre me traes cafés tan calientes? Why do you always bring me such hot coffees? Con ese disfraz, nadie te reconocerá. With that disguise, nobody will recognize you. Abre la carta y léemela. Open the letter and read it to me. Cuanto más duro trabajas, más ganas. The harder you work, the more you earn. Creo que la frase debería ser al revés. I think the sentence should be the other way around. Mis padres son los únicos que lo saben. My parents are the only ones who know about it. Si eso me pasara a mí, no sé lo que haría. If that happened to me, I don't know what I'd do. Mi única esperanza es que se den cuenta de tu error. My only hope is that they realize their mistake. Tengo derecho a un abogado. I'm entitled to a lawyer. Conozco mis derechos, así como mis obligaciones. I know my rights as well as my obligations. Lo único que sé es que no sé nada. The only thing I know is that I know nothing. No puedo dejar de pensar en ella. I can't stop thinking about her. La tengo presente día y noche. She's on my mind day and night. No pueden aguantar el ritmo. They can't stand the pace. Se están quedando atrás. They're falling behind. Tardaré una hora en alcanzarles. It will take me an hour to catch up with them. Si conduces así, nunca les alcanzarás. If you drive like that, you'll never catch up with them.